cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, sonando como siempre al comienzo. Bueno, no exactamente como siempre, porque a veces tenemos a Rodney Franklin como segunda sintonía o como sintonía sexequo. En la Fantasy Band, su álbum Sweet Dreams y un temazo One Step to a Miracle. Una melodía que utilizamos al comienzo como una de nuestras sintonías. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Estoy encantado de volver a compartir este tiempo de radio, de música contigo, y sin perder un instante vamos a comenzar. Y lo hacemos con un pedazo de trompetista francés parisino, para más señas. Se llama Vesso y como particularidad toca una trompeta que es la primera vez que la veía, solamente la he visto tocar a Vesso. No es exactamente un fliscornio, que sería como una trompeta un poquito más grande, con algunas particularidades. Pero esta trompeta tiene un ángulo, no llega a ser un ángulo recto, desde lo que se denominaría tubas. Y tiene un sonido bastante peculiar, pero mejor que lo escuches. Como siempre, ya sabes, radioesperantia.com, nuestros correos para cualquier cosa que necesites, radio@esperantia.com. Y si quieres ir a tiro hecho y escuchar todos nuestros podcasts, pues entrando allí mismo, buscas programas Confusión y puedes estar, pues eso, 600 y pico programas, escuchando 700 y pico programas, uno detrás de otro. Y espero que sean de tu agrado. Bienvenido, comenzamos, aquí empieza un programa de Confusión. Ya verás que bien suena. Vesso. Una delicia de este trompetista parisino y su último trabajo, que se llama Coco Chanel Part 1. Lo que escuchas, Parfum, de este músico con su trompeta tan peculiar. Si ves la portada del disco, pues ya te darás cuenta de que no es una trompeta al uso, que es un poquito más especial. Pues con este espectacular comienzo hemos dado inicio el día de hoy a Confusión. Y evidentemente, y como digo siempre, no hemos hecho más que comenzar. Ella es teclista norteamericana y se llama Lynn Canyon. Fly Time, de su álbum Lay Me Down. Teclista Lynn Canyon, norteamericana, y este Fly Time, un tema incluido en lo último que ha publicado recientemente, recién salidito del horno, Lay It Down. Tiene 6 trabajos en la calle, este es el último, y este es el estilo de esta pedazo de teclista. La delicia, Lay It Down, Lynn Canyon. Un tema llamado Fly Time. Él es bajista, se llama Russell Blake y también tiene un nuevo material. Esto se llama Just Crazy, Quite Strange, su álbum. gusta este sonido del bajo plisado. El sonido en el teclado que tengo se llama Slap Bass. Y suena de maravilla. Y bueno, he de confesarte que antes me equivoqué. Confundí a la vocalista Lynn Canyon con el teclista varón, hombre, masculino, de pelo en pecho, Lynn Canyon, que es el que escuchamos. No escuchamos a la vocalista Lynn Canyon, que sería confusión sin sus gambas y con sus confusiones. Russell Blake, un pedazo de bajista que escuchamos Quite Strange, su álbum del 2020. Y lo que escuchas, Just Crazy. Aquí en Confusión, como siempre, disfrutando junto a ti en radioesperantia.com. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Frozen heart. And Son holandeses, se llaman Tristan y este es su álbum del 2014, Full Power. Una banda que si no te dijera quiénes son, se parece muchísimo a Incógnito. Incluso formaciones muy numerosas, sección de vientos potente, ritmos trepidantes. Muy similares, vamos, Tristan, Keep On, lo que escuchas desde Full Power. Un excepcional álbum del año 2014. Seguimos. Ella es vocalista, se llama Carol Duboc. Y el flautista que la acompaña es Havor Lowes. Interpretando temas de ese pedazo de compositor. Inolvidable, Barb Baccarat. Got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That's why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Por ahí un par de antologías de Barb Baccarat interpretadas por distintos vocalistas y músicos que son excepcionales. Un músico que ha escrito pues buena parte de la banda sonora del siglo XX y que nos sigue sonando también este tema, seguro que te suena, es el Close to You, interpretado por la vocalista Carol Duboc y el flautista Howard Lowes. ¡Qué bien nos suena! Seguimos. Ella se llama Esperanza Spalding, es bajista. Thank you. Esperanza Spalding de Portland, Oregón. Y que hace pues poquitos años pudimos verla en el Festival de Música, de Festival de Jazz de Canarias. Concierto inolvidable, espectacular, que disfrutamos todos los que nos congregamos ahí, en la Plaza de Santa Ana. Una maravilla. Radio Song, uno de sus temas. El álbum del mismo título que publicada recientemente. Seguimos, esto es Confusión, por si no lo sabías, te lo recordamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Otro temazo de esta banda espectacular de alemanes, los Halcones de la Noche, Nighthawks. El programa anterior te poníamos el Teniente está conduciendo, de Lieutenant is driving, pues ahora es el Cónsul, The Council is driving. El álbum es otro, Today, del 2010, de una banda que nos sigue encantando. La descubrimos hace poco y es que es una pasada, como puedes apreciar. Nighthawks. ¡Qué maravilla! Lo seguiremos escuchando en los próximos programas porque es que vas profundizando en su escucha. Escucha un disco, escucha otro y siempre descubres cositas nuevas. La banda, entre otros, de Alison Limerick y George Roger Velua. Vibraphonic. Fíjate bien, suena esto. In the Bleak Midwinter. A ver si me sale correctamente el nombre de este vibrafonista y líder de la formación Vibraphonic, Roger Villolua. Es británico y junto a Alison Lee Merrick, pues, y otros muchos músicos, crearon Vibraphonic hace ya unos cuantos años. Y esto es un tema así un poco extraño, porque aparece en su disco del 96, Para la Navidad, In the Bleak Beat Winter. Se podía considerar que es como una especie de villancico. Un sonido increíble de Vibraphonic, In the Bleak Beat Winter. Roger en Villolua. Y Alison Lee Merrick cortando el bacalao de esta pedazo de formación Vibraphonic. A Roger en Villolua lo reconocerás fácilmente porque tiene una barba casi hasta la cintura, barba blanca, y es vibrafonista. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Escuchamos la semana pasada a Cameron Shankey, teclista, con esta versión espectacular de Que no harías por amor. Ahora nos vamos con este Good Morning de su último álbum que estrena estos días y que se llama Perspective, una delicia. Cameron Sankey, Perspective, su álbum de este 2022. Hay que ver la cantidad de música que nos está llegando este año, como todos los anteriores, pero bueno, noto que este año 2022 da la impresión de que lo han elegido especialmente para lanzar nueva música, al margen de los músicos que prácticamente llueva, truene, relampague, cada año te sacan un disco, si no es algo más. Es también teclista, se llama Tom Graham. Edge of the World, Night in the Town, Tom Graham. Discazo de Tom Graham, este fenomenal en la esquina del mundo, en el filo del mundo, Edge of the World, Night in the Town, un pedazo de álbum. Esto se llama, bueno, lo que te he dicho, Night on the Town, que ya me lío yo sin pensarlo. Este es un álbum del año 89 de un teclista bastante prolífico que lo hace así de bien, Tom Graham. Nosotros seguimos y ya prácticamente pues empezando a pensar en la recta final. De momento, un bajista, se llama Steve Clark y también tiene nuevo material, un álbum genial, Sparkle. Thank you. Psycho es el álbum de este pedazo de bajista norteamericano llamado Steve Clark. El tema que escuchas, United Groove. Un álbum que nos ha llegado, está recientemente llegado. Hay que ver cómo me complico yo para las expresiones. Y que le echaremos un vistazo más a fondo, pero tiene una pinta tremenda. Steve Clark, United Groove, de ese pedazo de álbum que se llama Sparkle, Centelleo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Barry White, que suena bien en cualquier momento. Fíjate que este tema es del año 78, de su álbum El Hombre, The Moon. September, When I First Meet You. El siempre fantástico Barry White. Y nos vamos con Andy G and Tobiak. Y con ellos pues te diremos que no nos vamos definitivamente, sino que en breve estamos dispuestos a volver con un programa nuevo. Aquí, por supuesto, en radioesperantia.com, Confusión. tenemos tiempo más que para decirte que en breve volvemos, que ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio contigo. Y nada, que en nada estamos aquí de vuelta. Recibe el cordial saludo de quien va a estar, estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que todo el contenido de este programa y el resto lo tienes en radioesperantia.com. Y como te digo, siempre a ser moderadamente felices, te dejo con Jesse Thompson, teclista, y el trompetista Lynn Ragutri. Bye, bye. Hasta la próxima.